Buenas noches, arrancamos un programa más, este que hemos dado en llamar Memorias del Rock, programa donde tenemos el metal en las venas. Por tanto decir esto, me llevaron al hospital, me hicieron análisis y me dejaron internado porque dice que tengo exceso de hierro. Ah, yo pensé que por loquito, por decir eso. Por loco, ya no. No había dicho usted hoy, si mal no recuerdo, hemos quedado que usted no hablaba. Ah, es verdad, que venía y no hablaba. Bien. ¿Cumpla? Me llamo a silencio entonces. Llámese como quiera, mire. Me llamo a silencio. No me llamo a silencio, me llamo a silencio. Bueno. Se muere usted si yo no hablo. Tengo que hablar con usted. Sí. Tengo que hablar con usted. Señores, en el control está Sergio, el Checho Jofre. Camisa. Se le va San. Producción, conducción, molestación, mucha molestación. La señora María Tejada. Muchas veces de molestación. En la conducción, el tío Guille Guillermo Torraga. El señor que tiene metal en las venas. Intoxicado. Bueno, intoxicado, no sé, por otras cosas también. Bueno, ¿no? Pero después seguimos. Líneas telefónicas, 420-4656, 420-4730. Buzón de voz 421-7292. Líneas de mensaje al 264-4427-536. Ahí podés mandar WhatsApp o mensajes. Repito, al 264-4427-536. De ahí podés comunicarte con nosotros también vía internet. Está MDR San Juan, está el suyo, María Tejada, está el mío. Todos se comunican con el mío. Sí. No es saber que nada. Yo te sabe que yo no estoy no contento, sí. Ya lo sé. No me contesta a mí, pero... Vio que hay algunos que piensan que uno hace un papel. No, yo no le doy bola, en serio. Bueno, vamos a ver. Porque ahora realmente es un lío. Y yo le dije que quería hablar con usted. Sí, ¿por qué? ¿No habíamos quedado que no iba a agregar más radio porque no, ya era un quilombo? Yo le dije que le iba a hacer más quilombo. Bien. Ya vamos a llegar a eso, pero ya vamos a hablar. Pero, ¿qué ganas de...? ¿De qué? Tengo un programa para usted. No, tengo un programa para usted. ¿Cuál? Uno parecido al de nuestro amigo Columbus. Vio que él rompiendo el silencio. Usted rompiendo los huevos. Pelota. Sí. Usted puede hacer exactamente el mismo programa, pero rompiendo los huevos. O las pelotas. O lo que. Pero usted rompe. Bueno. Nos puedes escuchar ahora en la 91.5. www.antena1sj.com.ar. En TuneIn. Radio Antena 1, 985, bueno. En Garden, Antena 1. Y en Play Store... Adivino. Antena 1. San Juan. Vamos, todavía. Me dijo Leo que... Era San Juan. Que San Juan, porque si no hay como 900 Antena 1, bueno, San Juan. Los sábados. Asalto Mata Radio Rock. A las 0 horas y a las 20 de Argentina. Es asaltomatarradiorock.com. Los sábados a las 19 Argentina, 22 de... 19 de México, 22 de Argentina, por Metal Corrosivo en metalcorrosivo punto sí, punto listen to my radio punto com. Cada vez le sale mejor, sí. Me encanta. Los domingos vamos a estar, no sé si de este o del otro, ¿a dónde? Pero usted dígalo. No, usted porque se... me olvido, me olvidé. Bueno, los domingos de 14 a 16 vamos a estar en Metal Argentum Radio, que es www.metalargentum.com. Diga cómo es el metal en todo su... Le digo que no me olvido sus expresiones. ¡Ah, vio! Expresiones. Muy bien. Y los lunes, el amigo Arjona, en Vértigo Radio Rock, que es vertigoradiorock.blogspot.com. Y los martes, en, a las 22 una horas... Agüita? No. Espectro FM en Corrientes. 98.9. También podés ingresar, o sea, si vivís en Corrientes, 98.9. Y si vivís por ahí, en espectrofm.com. Le agradezco seguir rompiendo los pies. O sea, quedamos que no iba a hacer más nada. Porque no, usted me desafió. Yo le dije que no pusiera más. No, usted me desafió. A que no era capaz de buscarle otros más complicados. No son complicados, pero sí tiene que hablar más. Bien. No me desafíes. Es que ya me da miedo. ¿Desafiarme? No, decirle, por ejemplo, que no haga algo porque... Claro, es que me tiene que decir todo lo contrario. Soy Contreras. No, es Tejada usted. Contreras. ¿Ah, también? Sí. Bien. Y... Bueno, agradecemos a Rubén Ramos por a la Rubén. Oportunidad, a Gonzalo y a Diego Borda, que fue el que hizo que... O sea, habló con Gonzalo para que él se cubriera. Muy bien. Quiero agradecerles, más allá de este paso que hemos hecho, a los mismos que... Sí, porque después creen que estamos actuando. Porque, bueno, que nos hayan dado un espacio está buenísimo. Así que... Estamos los jueves, estamos los sábados, estamos los domingos, estamos los lunes y los martes. Le falta miércoles. No, es que ya lo tengo. ¿Por qué? Miércoles y viernes ya está. Bueno, ¿listo? ¿Mostra? Sí, bueno, listo, ¿a quién jodió esta semana? Eric Martin. Bien. ¿Quién es? Dígale por si. Cantante de Mr. Bean. Big. Big. Mr. Bean es otro. Sí, Mr. Big. Mr. Big. Quería aclarar. Se quedó ahí. No, iba a darle el pase a usted, pero quería aclarar que, bueno, nosotros, si bien es un programa de metal, sí, y de hard rock, sí, nosotros aceptamos lo que el músico o el periodista sea del estilo. Ahora, claro, lo que él pida es lo que a él le gusta. Obviamente. Porque cada uno, porque alguno me dirá, bueno, esto no es. Y bueno, no lo pedimos nosotros, pido lo él. Pide él. Y nosotros lo respetamos. Porque él sí es un cantante de hard rock y heavy metal. Y bueno, entonces, lo pidió él y... Yo creo que es una cuestión de edad. Y sí. Porque todos estos temas son temas de entre el 68 y el 73. Usted ni los escuchaba, ¿verdad? No, pero ya vivía. En los tres temas ya vivía. Bien. No bien. Los escuchaba, pero ya. El 68 era un niño que apenas. Ah, un niño no era ya. En el 68 sí, recién aprendí a caminar. Y en el 71 ya no, y en el 73 ya bueno. Iba a la escuela. Me alegro bueno. Por usted. ¿Listo? Listo. Vamos, Chechín, dale. No cambien. Hello, my brothers and sisters. This is Eric Martin from the band Mr. Big, and my favorite classic rock songs of all time are ballads. What a shock. Edgar Winter's White Trash, Dying to Live. Edgar sings his ass off, and it just melts my heart. Paul Rogers from the band Free, and the album Heartbreaker, Muddy Water. Kids, check it out. It's so beautiful. And last but not least... And not forgotten. Procol Harum, whiter shade of pale. Damn. Woo! Lord have mercy. By some people who withdraw to find their head. Now they say that there is humor in misfortune. No, I wonder if they'll laugh when I am dead. Why am I fighting to live if I'm just living to fight? Why am I trying to see when there ain't nothing in sight? Why am I trying to give when no one gives me a try? Why am I dying to live if I'm just living to die? First time you deceive her. She'll be by your side every night and day. The first time you deceive her, you've broken her spell. I held it inside like a fool. I swallowed my llegan desde Uruguay. Los creadores de Cabeza de Tractor. ¡Cabeza de Tractor! Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. ¡Sirva Otra Vuelta Pulpero! Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. $200 anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Tenemos en el teléfono a Diego Petru de la banda Cuchilla Grande. Hola, Diego, ¿cómo te va? Hola. Hola. Buenas noches, Guillermo. Muy bien. Bueno, banda del Uruguay, ¿de dónde? Y de la República Oriental del Uruguay. Sí, por eso, pero. ¿De Montevideo? Específica. Y somos un poco, en realidad se creó el Montevideo, pero estamos todos ahora, nos hemos dispersado de la capital y cada uno vive en un lugar diferente. Bien. Y contanos cuál es la actualidad de la banda, qué es lo que están presentando, la gira y bueno, y van a llegar acá también, ¿no? Sí, mira, en este momento nosotros paramos, el año pasado paramos hicimos un breve parate de unos meses. Nos volvimos a juntar, estoy con unos integrantes nuevos, me acompaña en el bajo Sebastián Salvo, que hace 10 años que está conmigo, un poco más, y tenemos como integrantes nuevos a Leonardo Rodríguez, que es baterista de una banda mítica acá que se llama Chopper, y después está Pablo Cheveste de una banda que se llama Spirit Craft, que también que son los nuevos, las nuevas incorporaciones con las cuales salimos a armar esta nueva gira y presentar lo nuevo de la banda, que se llama Sangre Iluminada. Bien. ¿Cuál es el estilo donde ustedes se ubican? Porque nosotros, bueno, por ahí le podemos dar, pero ¿cuál es ustedes? ¿Qué es lo que dicen que hacen? ¿Cuál es el estilo dentro y de esto? Metal pesado nacional. Básicamente es eso. El que le puso ese nombre fue Ricardo Iorio, el que marcó ese género, y nosotros hacemos esa línea de música. Ese tipo de sentir y de decires, ¿no? Que habla de lo nuestro, de las raíces, de la hermandad, de los metaleros sencillos, de los padres de familia, gente grande que hace música. Pesa. Bien, ¿por qué Cuchilla Grande? Y Cuchilla Grande nace en referencia al arma blanca, en actitud de defensa. En homenaje al gaucho, una gesta heroica de nuestro país, donde el gaucho se defendía con su cuchilla, salía a defender a los suyos, y de ahí el homenaje a esa gesta heroica, a esa gente, y en la actitud esa de defensa, de tener una cuchilla grande para afrontar la realidad en la cual vivimos. Bien. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a ver cuando estén acá? ¿Qué es lo que van a estar presentando? Esta nueva formación, bueno, contanos. Y mira, nosotros básicamente vamos a recorrer, como va a ser la primera vez que llegamos a tu provincia, vamos a presentar, básicamente vamos a tocar los dos discos, más un par de temas nuevos que van a ir para el próximo, o sea, vamos a tocar los éxitos de la banda, básicamente, y un par de temas nuevos. Bien. ¿Y qué expectativas tenés para acá, para San Juan? Y la expectativa, la mejor de todas, porque lo que motiva detrás de todo esto es seguir conociendo gente, buena gente, seguir hermanados en esta, que somos el metal, lo que ha logrado es la música en este estilo, el general, los vínculos, la fuerza del cariño, lo que nos lleva a que hoy podamos llegar hasta ahí, porque no es por dinero, sino es un tema cultural, es porque estamos arraigados en un sentir, y bueno, y tenemos la posibilidad de llegar y mostrar lo que se pasa acá en Uruguay, que básicamente también pasa ahí, la realidad, una realidad común que vivimos en esta zona, en el sur, ¿no? Bien, vamos a las preguntas importantes. ¿Qué se toma o qué toman los metaleros en el Uruguay? Bebida, claro. Hay juntada metalero, ¿qué tomamos? Y bueno, depende. Yo soy de tomar bebida blanca. A mí me gusta la caña y a mis compañeros toman vino, otros cerveza. Eso va en cada gusto de cada uno. Bien. Para saber qué te vamos a convidar cuando vengas por acá. Pero cualquier cosa, mire, con un poco de amigo, con un apretón de mano, un buen abrazo, no importa lo que sea, puede ser con agua igual, no hay problema. Entonces voy bien yo. Usted va a brindar con agua, porque los demás no. Bueno, decinos más o menos qué es lo que sigue en este medio año que falta para la banda y en vistas al futuro. ¿Otro disco? Y bueno, básicamente sí, seguir tocando. Ahora para fin de año nosotros estamos armando para presentar, para hacer grabar un disco en vivo acá en Uruguay, y el año que viene ya sí o sí empezar el próximo disco con todo repertorio nuevo. Bien, vos sabés que nosotros de acá tenemos como amigos, siempre le hemos hecho un par de notas a la gente de Valbuler. Siempre excelente, a Daniel. ¿Cómo Daniel? No, sí. Los conozco, claro. Que siempre te pone a vos como una de las bandas importantes del Uruguay, ¿no? Y básicamente creo que es más por cariño, y la importancia se la da la trayectoria, básicamente. Porque yo hace más de 20 años que estoy tocando y siempre he aprendido que el que se hace con su talento tiene que estar inclinado a reconocer el talento ajeno. Entonces nosotros somos de apoyar mucho a las bandas emergentes, y en el caso de Valbuler, que son unos amigazos, y siempre que puedan darle una mano se la vamos a dar, porque se trata de eso el metal. Sí, y bueno, nosotros siempre nos mandan material y tenemos una buena relación. Nosotros estamos lejos de ustedes porque, bueno, estamos casi pegados del otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Sí, acá estamos más o menos en línea recta a ustedes, pero sobre la cordillera de los Andes. Estamos más o menos... Bien, me imagino que hace frío. En estos momentos sí, hace frío. Ya te Bien. Digo, tengo el servicio meteorológico acá, pero que voy a actualizar porque está como a las 4 de la tarde. Y era... ay, bueno, ay, hacía frío ya ahora. Sí, pero ahora hace más. Vamos a ver qué hice, pero me fui a... Bueno, hacen tantos grados, listo. Sí, no, ya vamos. Vamos a ver qué dice el servicio meteorológico para que le contemos al amigo qué acá tipo de remera tiene que venir. Grados. Sí, más o menos estamos por ahí, pero 6 grados 3. Y bueno, estamos igual. Y 5 grados... Y bueno, estamos parecidos, acá también está frío. Así que, y acá en más o menos en esta altura vas a tener seguramente algunos grados bajo cero. A la mañana en este momento está en 2 grados, 3 grados bajo cero. Y bueno, estamos así. Ay, nosotros, ay, ay. Claro, nosotros tenemos una condición bastante importante, que que es que en invierno acá te cagás de frío y en verano te recontra cagás de calor. O sea, no tenemos una cosa... los dos extremos, sí, claro, claro. Acá en verano hace 40 grados y en invierno tenés un par de grados bajo cero. A ver, pronóstico para los próximos 7 días. ¿Cuándo? 6 viene de... El 6. Bueno, no, hasta acá, hasta el 8. Dice máxima 8 grados. Hasta el miércoles. Bien. Ese va a ser la máxima, así que... De ahí vengan abrigados y listo. Sí. Y sí. Todos de campera de cuero. Exactamente. Una de las cosas que se sorprendieron los Áspera cuando fuimos al aeropuerto a recibirlos, que eran las 6 de la mañana cuando llegaron y yo estaba en sandalias. Ay, ay, ay. Está bien, está aclimatado, está fogueado a mí. Y bueno, y uso sandalias. En este momento estoy con sandalias también. O sea, su vestimenta habitual. Sí, porque los borcegos ya no... Cansado de matar gente cuando me sacaba los borcegos. Está bien. Ah, ¿por eso usa sandalias? Ay, no, qué horror. Así que, bueno. Digo, ¿algo más que quieras agregar? Y bueno, que estamos muy contentos, muy felices de llegar, que gracias a Ricardo, que nos dio una mano bárbara, y que bueno, y que podemos presentar y mostrar culturalmente lo que se hace de este lado del río, ¿no? Del río Uruguay, del país hermano. Sí, son con Uruguay, vos sabés que en alguna radio acá, que yo no comparto mucho de lo que hacen, pero hablan de que hacen... rock nacional, estoy hablando de la Mega, y las bandas uruguayas las consideran, que yo digo, vamos a tener un problema internacional, porque ellos son otro país, son hermanos, porque somos hermanos, pero es otro país. No, ellos incluyen a ustedes como propios. ¿Quién, perdón? ¿Quién los incluye como propios? La radio La Mega, banda, sí. Ponen, dicen que solamente pasan metal, no, rock nacional, pero ellos pasan bandas uruguayas, como si fueran nacional. Yo siempre le digo. Lo que pasa es que esto ya es a nivel de productores, ¿vio? Ahí ya se manejan los productores que hacen la puja, porque las bandas que deben de pasar deben ser productores argentinos, que de ahí viene el arreglo. Sí. Por ahí andamos. Sí, sí. Pero es básicamente lo mismo. Uruguay, las Provincias Unidas del Sur, éramos una provincia argentina y después, por problemas políticos, nos tuvimos que separar, pero sí, somos más hermanados con Argentina que con el Brasil. Claro. Eso. Era una provincia del Río de la Plata. De hecho, ahí va. De hecho, el mismo Artigas, ¿no? Decía cuando. Sí, por supuesto. La Provincia Unida, Corrientes, Entre Ríos. Estaba toda la parte de Uruguay. Claro, todo eso. Y bueno, en ese sentido, lo hermanado está. Lo que pasa es que el expansionismo brasilero, que quería llegar hasta el Río de la Plata, y bueno, se hizo un país que topara en ese expansionismo, ¿no? Y ahí, sí, por supuesto. Ahí fue. Y también metieron bocado los ingleses. Fundamental que ahí estuvieron los ingleses metidos, que ya porque vendían armas para los dos bandos y prefirieron que este país fuera. Ahí va. Por supuesto. Los ingleses están anotados en todas. En todas. Sí, tal cual. Así que, y dentro de esto había una embajada muy fuerte de Inglaterra en Brasil, en el Imperio de Brasil. Y ahí también manipulaban mucho. Te digo porque yo soy licenciado en historia, entre otras cosas. Ah, mirá qué bueno. Y metalero. Me encanta la historia. Yo soy autodidacta y no estudié de chico y estudio de grande. Y todo lo que sea historia me encanta. Sí, no, a mí es una de las pasiones que he tenido siempre. Y bueno, llegó un momento que dije voy a estudiar y lo hice hace ya... Estos días cumplí 20 años de egresado. Felicitaciones. 20 años no son nada. No creía que eran más, pero bueno. No, porque bueno, uno se fue tirando. Así que ahí logré

pastor. Maquinaria compleja la cabeza, actoreando de las inclemencias del tiempo, sigo aguantando. Sequía de hermandad no engendra más nada conseguida. Y acá estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendable, dando vuelta a la tierra de la carne, en los surcos de la vida. Trabajo duro es el que me espera. Fue Cuchilla Grande y ahora tenemos una llamada. ¿Y por qué una llamada? Y porque quieren la entrada. ¿Y usted qué hizo? Que el que llamaba se llevaba una entrada. ¿Y por qué yo no estoy enterado? Y porque usted está hablando. Ah, y usted hace. Y claro, el programa sigue porque las horas corren. Buena idea. ¿Qué? Correrla. Bueno, vamos, chao, nos vemos. Bueno, a ver, hola. Dale, Guillermo, media pila. Me acá llamando para comprar, para ganarme la entrada, comprarla no, ganarla. Bueno, pará, ¿qué es lo que hay primero? ¿Tenés algo para ofrecer? Y para ofrecer, puedo ofrecer mi amistad, todo el amor y cariño para ustedes, para la radio. Y el espacio en el corazón, ¿no? ¿Lo limpiaste? En mi corazón se lo ganan. Por lo menos María. Te lo limpiaste, ¿no? Lo limpié porque... Bien, muy bien. Me acerqué a limpiarlo porque ya está ultra limpio. Bien. Nombre, documento y colegio. Oh. Ah, ¿esto es para mayores de 18? Sí. ¿Puedes decir el sobrenombre? Nombre. Nombre. Sobrenombre ya lo sabemos. Da el nombre, por Dios. Si no vas a salir con un pancracio. Franco, también Franco Agustín Chávez. Franco, es con Franco ya está. Franco, ¿y las tres últimas? 155. Listo. Bien. Mandale saludos al doctor Furió cuando lo vea. Doctor Furió, acá estuvimos haciendo... Ah, sí. Doctor, dijo. Sí, no, el hermano, sí, el doctor está desde el hermano. No sé cuál dice, pero hay uno que... Sí, ese mismo. Ese mismo. Sí. No sabía que era doctor, pero... No, el hermano es el doctor, el abogado. Bien. Vos decirle doctor igual, te lo ganás. Bien. Dale. Dígame, licenciado. Bueno, querido, después te... Sí, después te digo cómo... Carajo. Vamos, carajo. No, pará, después te no, voy a... No, carajo no, a cuchilla grande. Claro. Después te digo cómo te la entrego. Bien. Eso no me ha pasado, pero bueno. Y se supone que estamos hablando de la entrada. Chiruso. Bueno. Bueno, dale, después que... Dale, después hablamos. En MP. Chau. Chau, te va a salir caro este, ¿eh? Bien. Bloque San Juan, Coirón, Región Oculta y los Dean of Celestia. Ahora hay cambio cantante de acá. Al otro y el otro acá. Claro. O sea que una mezcla. Es todo un... bueno, cada uno que sepa, pero hay un cantante que está acá, que está ahora en la banda, que también está acá en este bloque. Claro. Pero ahora están juntos. Sí, sí, sí, como usted dijo. Sí, la ensalada, sí, sí. Ahí está. Con mucha... con mucho aceite. ¡Dale, Checho! Olvido vaya a ver la gracia, la maleza, la falta de atención. Necesita de interior de ese pueblo, placer y error, sufrimiento y culpa. O escasas en molestias, que desemboca frecuencia. Menos afinación, posición excepcionada. Vuelvo a preguntarme cómo otras veces pasadas. Wow, la adicción, decente vacío. Wow, mi alma, compradicción. Mi atracción, energía en cantidad. Desembocada, un instinto me crea y proyectar. Ser tu sabero, lo concretar. La llave para mi futuro, de mis sueños, concluiría la frecuencia del universo. Ay, basta, la huela, las casinas y alma. Soy un orgullo, mi emoción. Ay, basta, la huela, las casinas y alma. Soy un orgullo, mi emoción. En lo oscuro, donde nadie me pueda encontrar. Mira, todo me pongo a pensar que hubiera hecho si volviera al pasado. No sé cómo lo haría pasar, pero hubiese evitado el pecado. Bye, bye, bye. Logro de mis sueños concluir ya la frecuencia del universo. Sonará gracia y emoción. El desolvido, porque voy buscando los descosidos y amas. Sonará gracia y emoción. El desolvido. la fe, la adrenalina que corre tu piel. Siempre el valor, siempre la fe, la adrenalina que corre tu piel. Siempre el valor, siempre la fe, la adrenalina que corre tu piel. Siempre el valor, siempre la fe, la adrenalina que corre tu piel. Siempre el valor, siempre la fe, la adrenalina que corre tu piel. Siempre el valor, siempre la fe. Llegan desde Uruguay los creadores de Cabeza de Tractor. Cabeza de Tractor. Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. Sirva Otra Vuelta Pulpero. Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. 200 pesos anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Cuéntanos qué hay este fin de semana. La volví a agarrar. ¿Hay fin de semana? Por lo general hay. No sabía. No tengo ni idea. No, sí, ya sabía. Por eso me preguntaba. Claro. Es que no puedo estar acá. En ningún lado. Está sentada ahí. ¿Qué? Y está haciendo todo lo que tendría que hacer usted. Yo no, si yo estoy para conducir. Ay, para conducir. Bueno, conduzca. No pregunte, conduzca. Ah, usted no va a hacer lo que tiene que hacer. Conteste. Yo estoy para molestar. Exactamente. Bueno. Bueno, ¿qué? ¿Cómo qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué hay que hacer el fin de semana? Salir. Si tiene ganas de salir, salga. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que tengo para decir. ¿Usted tiene idea que hay este fin de semana? Yo no, por eso le pregunto yo a usted. Tampoco. Estuve en otras cosas. ¿Cómo haciendo qué, por ejemplo? Bueno, así que se enojó, ¿ya perdimos una radio? Ya perdimos una. ¿Se enojó el amigo? Ricardito Rubén. ¿Sí? Sí, se enojó. ¿Y qué hizo usted para que se enoje? No, fue usted, no yo. Esta vez fue usted. No sé, ya le vamos a preguntar. Espera. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer ahora? ¿No me está diciendo que busque eventos? Bueno, este fin de semana. Le cuento algunas de las cosas que están pasando o que van a pasar o que pasaron. Noticias. Sí. ¿Tiene noticias? Tengo noticias. Señor... El pastor, hay un pastor, sí, tiene una técnica nueva para sacar a los espíritus malignos. ¿Qué es lo que hace? Muy bien. Un video que comenzó a circular en la web muestra la extraña manera de un pastor a la hora de exorcizar a las mujeres que asisten a su iglesia. Se trata de una técnica nunca antes vista, ya que el religioso... arroja agua bendita sobre los genitales femeninos. Ah, bien. Agua bendita. Claro. Yo no sé si lo hace para lavar, porque hay tufo, o porque está totalmente demente él y las que se dejan llenar de agua. Él. Claro. Bueno, como se puede observar en las imágenes, pueden entrar en el diario registrado, las mujeres empiezan a gritar cuando le echan agua bendita. ¿Será agua bendita? O no sé, pero pica porque se retuercen y se tambalean. Y al final caen al piso. ¿De ahí? De ahí no sabemos si la levantan o la recogen. Esa parte no la sabemos. Bueno, habría que... No se ve en el video. Habría que preguntarle a una que fue, ¿no? ¿Qué pasa después? Sí. Si se acuerda de lo que pasa después. No sabemos. Es una de esas cosas que no sabemos qué puede pasar. Pero sabemos que sí. Que hay... Las recogen las mujeres que se caen. El pastor viene y... Pero, creo que le hacía, perdón. Él le echaba agua bendita en la chocha. Sí, así, pero ¿para qué? ¿Por qué? Para sacarles el... El diablo. Ah. Le sacan el... Está el diablo ahí, el maléfico, y entonces dicen, acá hay una puerta. Por acá se metió. Entonces le echan agua bendita para que salga. Qué loco. Ay, bueno, hay para todo. Usted sabe que... Tenemos que empezar nosotros a buscar qué podemos hacer. Usted sabe que... Los colores del equipo mío son rojo y negro. Y usted está, parece la bandera de mi equipo. Tengo los cachetes colorados. Está roja por todo esto y negro. No, el... no, pero no sé si es por eso. Tengo calor. Bueno, así que el pastor exorciza vaginas para liberar los espíritus malignos. Se ve que los espíritus del mal salen por ahí. Es buena data, ¿eh? ¿Cómo se llama el...? ¿El pastor? Sí. No dice. ¿Sale nombre? No, que no. Lo buscaba ya y le llamó. Ahí estamos viendo lo que el video. No, pero acá parece... ¿Qué pasa? Ahí nos quedamos sin programa. Sí. Nos censuraron. Claro. Mire. Usted no sabe cómo saca la lengua la señora de la... Claro, porque le echa con un como un desodorante así de agua y se cae. Acá Alejandra dice que le sacan el diablo y le meten el palo santo. Claro, más o menos. Acá ellos, el diablo sale. De después, una forma u otra, sí, con sí, lo sí. Que les... Lo que pasa es que voy a decir una burrada, ¿no? Sí, no, yo lo iba a decir, por eso me caí. El tema es no remacharlo al diablo para adentro. La cosa es sacarlo. Claro. No mandarlo para el fondo al diablo, porque no. Después le cuento otras noticias porque tengo más. Mientras tanto, vamos a Bloque Extremo con la gente de Arcayos de República Dominicana, Patógeno de Chile y Cabalera Conspiracy de, bueno, de Brasil, pero no es tan Brasil porque Cabalera anda por todos lados. Dale, Checho, después hay otra noticia, hay otra, hay más, dale.

llegan desde Uruguay. Los creadores de Cabeza de Tractor. ¡Cabeza de Tractor! Y Sirva Otra Vuelta Pulpero. ¡Sirva Otra Vuelta Pulpero! Llega Cuchilla Grande a San Juan. Sábado 6 de julio a las 20 horas en La Llorona. Acompañan Térmica y El No Conocido. $200 anticipadas en La Ramada Bar, San Juan, DF Café. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. A ver, ¿qué tengo ahora? Usted, dígame. Nota. O sea, no nota, sino la llamada, a ver si me dice al aire que está enojada y que no nos va a retransmitir. Hola. Hable. Okay. Hola, ¿qué tal? Ay, hola, sí, ¿con quién? Está enojada, ¿eh? Hola. Sí. ¿Cómo te va? Hola, está enojada. Hola. Hola, sí. Sí, no, enojado, no. Lo que pasa es que ese señor que está ahí... conmigo no. Con usted voy a hablar después. Ah, bien. Primero con él. Cagamos. Sí, con usted le han dicho, así que... Sí. Hola, Rubén, buenas noches. ¿Cómo andás, che? Que la señora se siente y espere su turno que ya voy a hablar con ella. Bueno. ¿Listo? ¿Cómo andás? Bueno, acá dándote desde acá la bienvenida... a otro loco más que apuesta a esta demencia total. Ah, está bueno. Si le vieran los pelos, usted sí, ya estamos completos. Por completo. ¿Se puede callar la señora? No me puedo callar. No me puedo callar. No sé, vino, vio luz y se quedó. Claro. Hace cuatro años que... No sabemos, vive acá. Es que nunca apaga la luz, por eso no me voy. Yo le explico, esto es un viejo cine. Y están todavía las butacas, todo, acá. Ah, y ella es una... Un fantasma. Ella es una vieja butaca, podríamos decir. No, el fantasma del cine. El fantasma del cine. Sí. Claro, a falta del fantasma de la ópera, bueno, son los fantasmas del cine. Es obvio, tenía que ser algo original. Único. Sí, original. Digamos, único, bien, dije. Para pagar derechos de autor. Claro. Pero... nunca vamos a pagar nada. Bueno, yo quería hablar con Guillermo. Bueno, hablá, chao, me fui. Vamos, Rubén. Él te guardea y querés hablar con él. Dale. Sentate ahí, chiquita, que estoy hablando con él. Bueno, dale, me senté. Que se quede parada, porque así llega el micrófono. Sentada, la perdemos. A ver. Parate, vamos a ver cuál es la diferencia. Bueno, cuando estás sentada se ve más alta. Así me acordar después que te corte, te bloqueo, ¿eh? Bueno. Bueno, yo tengo el teléfono aquí, igual. No. Bueno. Sí, lo tengo. Bueno, me alegro por vos. Sí. Bueno, dale, habla. Rubén. Dale, vaya lo suyo. A ver, ¿quién la puede amordazar? Ahora tomo agua, dale. ¿Cómo andas, Rubén? Pará. Disfrutemos el momento de silencio. No es muy frecuente. No. No es muy frecuente, así que... Para nada. Es casi milagroso se esto. Se aburren si me callo. Sí, pues... Bueno, dale. Bueno, Rubén... sí, el tema era... Estaba enojado. ¿Con dos qué? O tres cosas. Una. Sí. ¿Cómo hacemos para mandártela? Que quede allá en Corrientes. ¿Encomienda? ¿Cómo...? Mirá, yo tengo un amigo que trabaja en recuperación de animales silvestres. Tiene unas jaulas más o menos limpias. No, con jaula ya sé. No, jaula no, porque ya a borda me tiene una jaulita, así que no. Bueno, que eso, no sé. Otra cosa. Tenemos que hacer las innova, cosas legalmente. Innova, ¿no? Innova. Te podemos poner en esa de los perros. Escuchame, Guille. Sí. ¿Cómo viene de vacuna, Bernarda? ¿Cómo dijiste? Viene bien, qué sé yo, debe tener vacuna. Pero es que dijo Bernardo, no sabemos quién es. No, a ver, lo único que me dijo el médico es que no se muerda la lengua. Me muero la mierda. No, pero ¿se refería a la de ella o qué? A la de ella. Dice, ojo, bien, con ese accidente y que se muerda la lengua porque, chau. Claro, sí. Después bueno, está todo bien. Traten de que no hable antes de que me muerda la lengua, porque van todos conmigo, ¿eh? Mueren todos conmigo. Entonces yo no la conozco, señora. Que no sé si está sentada o parada, pero está. Estoy ahí, no sentada, está parada es lo mismo. Molesto igual, sentada que parada. Así que no van a creer, ¿eh? Bueno, Rubén. Bueno, dale. ¿Sí, todavía no se puede hablar, Guille, vos te das cuenta? No se puede. La verdad vos que... te das cuenta, vos le das algo de libertad y ya empieza. No, es que no le damos nada, pero... Claro, a mí nadie me tiene que dar nada, ¿eh? A ver, ella se sienta ahí y empieza. Y vos le decís, no, ahora no, mirá que está el cartel apagado y habla. Y se prende el cartel, claro. Y sigue hablando. Y sí. le pones aire, no aire. Para ella es todo lo mismo. Sí, le da todo lo mismo, realmente, sí. Bueno, porque... Iba a decir algo, pero no me acuerdo. Así que... Qué risa sensual tenés. ¿Risa sensual? Sí. Que... Tiene una risa muy sensual, sí. Ah, bueno. Usted tiene una risa. No me río más. Sí, si no... onda... Aquelarre de brujas, ¿viste? Una cosa así. Claro. Eso... Como... No, mejor me callo. Me parece, Rubén, que le has dado en el clavo. ¿Tanto me conoce? No, que usted es una bruja, o sea... Sí, no, eso sí. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Claro, para su cumpleaños, que no sabemos bien cuándo es, en algún momento del año ocurre. Dos veces al vamos año. Vamos a regalar un caldero o algo así. Sí. En octubre, ¿no? Claro. En octubre. Sí, yo sé, no lo festeja, de por sí te digo que no lo festeja, pero... Y porque nadie quiere darme regalo, por eso no lo porque son no tenemos todos coditos, son todos coditos. Sí. Los otros días le dije, agarrá esta hoja y escribime todos los que amigos tuyos que tengas y con los cuales nunca te hayas peleado. En blanco me entregó la hoja. Claro. Che, Guille. Sí. Exactamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué me llamaron? Es la pregunta. No, yo la estoy pasando bárbaro, pero no sé por qué. Va, en general cuando yo me divierto no sé muy bien por qué, en general. Como nosotros, ¿no? Sí, nosotros... No nos divertimos nunca, pero bueno. Yo lo miro a la cara y claro, me divierto. Es complicado. A ver, Rubén, ¿cómo te puedo explicar? Vos no entendés por qué te llamamos, nosotros no entendemos por qué estamos haciendo esto. Claro. O sea, que claro, es un poco más complicado. Y una tercer cosa que yo no entiendo, espero no herir ninguna susceptibilidad, es, hablando de Bernarda, la señora que te acompaña. Bernardita, discúlpame. ¿Por qué en todas las fotos que pone en Instagram y Facebook está tirando un beso? Ah, porque ella le gusta salir... Una ACV. Sí, no... A mí me dijeron que tuvo una ACV y le quedaron la boca torcida, pero de los dos lados, entonces parece parejita. No, él le gusta poner pico. Ese tiene, a ver, tiene alma de pato. A cada paso. Exactamente. Un beso. A cada paso un beso. Eso es lo que. Cada día te quiero más, ¿sabes? Ves, te quiere mucho. No, a vos te digo, cada día te quiero más. Ah. Todo lo que estás diciendo lo estoy anotando en el cuaderno de todo me chupa un huevo. Claro, aprovechando, está usando el cuaderno donde pediste que anote a los amigos y están claro. Blancos, claro, sigo anotando todo lo que vos estás diciendo. Así que... Pero yo no dije que era feo, yo quería saber por qué. Por ahí es una cuestión contractual con la radio. Y si la preguntás a Guille... ella, a ver, ella se saca fotos. Algún día te voy a mandar el teléfono porque saca una foto mía. Bailando, ¿no? Una foto del del operador, una foto de Tercera y 32 de ella. Claro. Y de las 32, elige la más fea siempre. Y obviamente. No, no lo vayas. No quiero infartar a nadie. Pero la verdad que prefiero ver fotos de ella antes de que todos ustedes, pero vamos a dejar pasar el árbol. Y la verdad que sí. No entendí lo que dijo. Que es preferible las fotos tuyas que de todos los demás, pero usted, la verdad que es así ella, y en todas, en las 32, está con pico. No, hoy no. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y le decís, ¿por qué sacas pico? Me sale así. Y sí, bueno, no sé si es lo que estoy buscando el foco. Tal vez, mirá, Guille, tal vez estamos en presencia de un nuevo paso de la evolución y no nos estamos dando cuenta. No. Tal vez sea lo que se viene en la evolución humana, esta especie de no, humano picudo. Si esto es la evolución, déjame en la involución. Bueno, pero vos viste todos estos problemas, contaminación ambiental, Chernobyl. Y ahí salieron ustedes. Yo estoy no, con... somos más viejos de eso nosotros. Entonces salieron de... Nosotros de Hiroshima. Nosotros venimos. Les aviso que estoy oficialmente confundido. Sigo sin saber de qué carajo estamos hablando. Pero seguimos, no, seguimos. Tampoco. No seguimos, bueno, ya cortamos. Contanos un poquito cuándo vas a repetir esto, esta cosa bochornosa. Imagino que lo vas a editar. Lo estamos reevaluando en este momento. No, van a ir martes a las 22. No, bien. Sin edición, esto va a salir entero. ¿Marte hasta las 22 salga, o Marte desde las 22? Para allá nos confundiste vos a nosotros. Desde las 22. Bueno, entonces en general, cuando vos... Mira, no te confundas. Tengo muchos años, mucho tiempo en esto. Muchos años, ¿verdad? Sí sabemos que tenés. Te voy a contar unas cosas. Cuando vos das, por ejemplo, el horario de un programa, en general es de muy buen gusto dar el horario de inicio. Porque sí, si vos pero vos decís dinero, hasta, dijiste hasta las 22, por eso me confundiste. Sí, dijo no, hasta el 22. ¿Viste? Entonces no me vengas acá a querer aclarar algo que no, vos estás errado. No, en realidad quise decir basta. No me lo vas a decir nunca. Decilo. Bernarda. No sé, ¿quién la dejó salir de la cucha? Vamos al rincón, Bernardo, un rato. Deja hablar a la gente. Sí, a dormir, dale. A dormir, dale. No, te digo, a veces es peor. A veces es peor. Cuando como, no, tengo más pila. Así que, no. No, es divina. Sí, divina. Sí, ya lo sabe, sabe todo el mundo. No hace falta que ustedes dos lo digan. No, yo no voy a decir eso. No. Yo no. ¿Usted nunca lo va a decir? No. Bueno, no. Mejor, uno menos. Usted sabe que lo que yo pienso de usted. Que soy un monstruo. La mostra. Usted es una mostra. Pero sí, no. No, ella es así. Y encima vos bueno, no sabés. El llamado era para hablar de mí, no, era para hablar de él que estaba enojado. No, pero espera, ¿qué vamos a decirle? Ah, sí, cierto. Desde la tarde hasta. ¿Quién era yo? Me dijo. Hoy me dijo. No era tan gracioso. Usted, mire. ¿Qué? Dele, hable. Deje de hacer lío. Bueno, dele que se nos va el tiempo. Bueno, así que... Esta llamada la tienen que pagar ustedes, ¿no? Me imagino. No, la pagás vos. Ya te voy a mandar. Te voy a mandar el resumen. Llamando por cobrar, boludo. Recién te das cuenta, boludo. ¿Qué? Me salió como llamada de la cárcel. Sistema penitenciario. No. De la cárcel de mujeres me salió, Mar. No. Mar. No, no, no, no. Mira, me parece que hay un error. Es del psiquiátrico, del Sonda, dice. No, no. Yo le dije me encantaría verla más en una cárcel de mujeres. Nunca hablamos de esto alguna vez. Sí. A mí me gustaría verla lejos, de acá, donde sea, pero lejos. ¿Cómo los quiero a los dos? Pero yo... Se pueden matar los dos. Me pero está dando calor. No nada mal. Se fue porque le dio calor. Sí. Nosotros, bueno, el estudio este es chico y... Y usted es muy grande. ¿Por qué se está sacando la ropa, Mar? ¿Qué? Con el pretexto de calor entra a sacar esa ropa. Siempre hace lo mismo. Jamás. No. Bueno. No, aparte ella hace... A ver, te explico, Rubén. Ella hace... Propaganda. Propaganda de las bandas que la sponsorean. Entonces ella tiene que mostrar, se va sacando las cosas para ver cuáles son las bandas. Esta remera me la entregó Tito García en un Cosquín Rock. Vino Tito y me dice, llévale esto a María. ¿A qué María? A la que está como, no, yo no conozco a nadie. Le digo, sí, bien que estaba ahí por una María. le digo, yo no conozco a nadie con ese nombre. No, andá, llévasela. Y se me ve en todas las fotos que me saco ese día con toda la gente, teníamos un fotógrafo y todos con una remera en la mano. De todas las bandas que... Qué bueno, está bueno. ¿Sabes qué? Me va a faltar la remera de Espectro. Me imagino que tenga un short adelante diga áspera. No, en áspera, aunque te parezca increíble... Y atrás dice dividido. No entendí. Después te explico. Modelo. Estás en modo rubia. Modo modelo, sí. Es que no le estoy prestando atención, parece lo que pasa. Los ásperas querían sortear mis sandalias. Yo uso sandalias durante todo el año, inclusive ahora con el frío, y ellos vinieron en invierno y dijeron... Eso no lo escuché. ¿Sí, ¿por qué? Es porque se le ocurrió a los vagos. El discípulo de Jesús, ¿qué haces con sandalias? Claro, y yo después, y después tipo, la loca soy yo. Claro, un tipo en pleno siglo XX usando sandalias, ¿por qué? Y porque así es la cosa. Porque no hay talco que haga efecto. Che, Mar, fíjate si no tiene las manos agujereadas este tipo. Por ahí está crucificado y no te diste cuenta. No, pero si no, en cualquier momento lo va a estar. No, porque no hay tronco. Ya vamos a encontrar eso. Un árbol muy grande. Eso que están podando por acá, por la Meglioli. Ahí lo vamos. Yo no sé los nombres de las calles. Bueno, yo estoy hablando con él, no con vos, disculpame. Entonces para que me llamás a mí. ¿Quién sos? Claro, mañana me llamás a mí y empezás a hablarme de Guille. Bueno, dale. Bueno, Rubén, un gusto después verte. De esta interesantísima y muy coherente charla. ¿Podés decir por dónde salimos, cuándo y si es que vamos a salir? Si no te arrepentís. ¿Por dónde cada vez que viene de vos a mí? ¿Qué tal? Bueno, te cuento. Esperá, Rubén, ya que estamos en este delirio y vamos... Sí. ¿En te cuál? Cuento. En el programa. En San Juan, acá en nuestra provincia, salió en compraventa San Juan que desde este jueves a partir de las 22 horas reclama tu Fernet, whisky o whiskola de regalo y pensando en vos mañana, servicio de sándwich de jamón cocido y queso, bar, cerveza, lata, porrón, galletas, dulces, bla, bla, bla, todo esto en un telo. ¡Ay, promo mañana! ¿En la publicidad? ¿En sándwich de jamón? ¿Con esa publicidad? No, con esa publicidad voy yo solo. Mamá, vamos a comer. ¿Qué otra cosa? Yo voy a comer. ¿Tienen muy buenos televisores? No sabemos, pero esto es que la promoción está vigente desde hoy. Desde hoy. No. Mirá, con la clase de mujeres que yo me engancho, prefiero un buen sándwich de milanesa. Si lo dice usted. Bueno, Rubén, Rubén. Con bueno, esa cara, mucho sido, tampoco podés. Como... Espero haber sido claro, que haya sido todo muy conciso y que haya entendido bien lo que dije. Claro, no, sí, todos entendieron, no te hagas drama. Sí, buenísimo. Después me lo explican, por favor. Dale, te lo explico por privado. Bueno, Rubén. Promete mucho, dale. Un gusto y bienvenido a la locura. Gracias, che. No, bueno, vamos a estar en comunicación martes a las 22 acá. A partir de las 22, Mar. Bien, ahí está bien. Bueno, y ya voy a ver cuándo voy a Corrientes porque tengo muchos amigos allá. Dale, un abrazo y un beso a quien corresponda. Un abrazo a Mar, un beso a Guille. Dale. Buenísimo, me encantó. Chao, Rubén. Dale. Chao. Por eso sos pelado. Chao. Vamos, bloque nacional con Vector de Mendoza y Manis de Jujuy y Hagen de Buenos Aires. Dale, Checho, dale. Naciste en libertad.

Ya estamos casi sobre el final de este programa. ¿Qué tiene ahí? No sé, había un mensaje. A ver los audios que tenga. Vamos, Chechu. Hola, buenas noches, amigos de Memorias. ¿Cómo estamos? Un saludo a su amigo Carlitos Araos, pudiendo sintonizar lo que extremo. Así que nada, ya me estoy yendo de mi negocio y quería saludarlos y decirles que por fin conseguí una buena antena. Así que ahí está sonando a full Memorias del Rock en Taller El Metaligro. Hago todo el spot publicitario. Abrazo enorme, Guillermo, tío Guille, abrazo a María Tejada, abrazo a mi hermano ahí y al Checho también que está laburando ahí. Mi hermano el negro, de negro a negro. Y nada, amigos, muy feliz de sintonizarlos y de poder escuchar esto que es parte de nuestra costumbre y nuestro combustible de vida. A aquellos que nos gusta el metal, vamos a morir de un ACV, pero escuchando metal, viejo. Abrazo enorme y aguante Memorias del Rock, un programazo, que se los quiere, se los aprecia, se los respeta, y es una banda y se les tiene mucho cariño, che. Nada, acá estoy, un ratito más ya me voy. Pero vamos para adelante, amigos. Bueno, un saludazo, un abrazo a nuestro amigo Carlitos Araos, que nos estuvo escuchando. A Guille Peña. A Guille Peña, el tocayo. ¿A quién más? Estelita, que pregunta. ¡Estelita! Que dice, hola Guille, ¿qué piola ese pastor? ¿Seguro hay tufo? Sí. Sí, al menos trata de disiparlo al tufo. Pero viene como con un rociador. Bueno, Alejandra Rodríguez, que nos dijo también que sacaban y ponían el... También. Ale, besos. A Estelita también besos. A quien más, al Carlitos Arau también besos. Bueno, Ricardo Sánchez, que nos trajo la... También besos. Al Alejandro Weiss, de Catamarca. Así es. Bien. ¿Y a quién más? ¿A quién más? Diego Borda, que el programa de él no sale más de 20 a 22. Sale de 18 a 20. Bien. Eso quería decir, porque él siempre da mal nuestro horario. Yo dije que iba a dar el mismo. Ah, bien. Ya estamos fuera de horario. En el control estuvo Sergio, el Checho Jofre. Musicalización, el señor Seba San. Le digo, queda para la semana que viene una nota donde uno fue al médico. Sí. Y le dijeron, tengo dos noticias, una mala y la otra peor. Entonces el tipo dijo, ¿y cuál es la mala? Nació la mala, la mala es que tiene una enfermedad que se va a morir. Uy, dice, ¿y la peor? Bien, la peor es que esta enfermedad que usted tiene lo hace ser estéril. Y a usted le dijeron que tiene tres hijos. ¿Listo? En la producción, conducción y molestación, María Tejada. No entendí nada, pero bueno, pero es que me hablaban. Tíñase. No, es que me hablaban justo. No puedo todo. Es que no puede usted mascar chicle y caminar. Usted no puede pronunciar mascar. No, ni en pedo. Masticar es. No, mascar. No, masticar. No, el chicle se masca. No, yo lo mastico. No. Bueno, ya. Nos vamos con... En la conducción. Nos vamos porque no había conductor hoy día. El tío Guillermo Torraga. ¿Con qué nos despedimos? Bueno. Con ese tema. Con esa banda. Vamos. Watch you spin in your veils of protection. Layer on layer of dark colors on white. Shake them off, but you never forget them. Show your scars to the mute and the blind. Only showing your your hand. Give a sign and I'll open the window. Step outside and I'll hold you in. Step through.